Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos directos a Uruguay a una discusión parlamentaria, en concreto de la Comisión Especial de Transparencia y Lucha contra el Lavado de Activos. Eso es. Tenemos la fuente directa, la versión taquigráfica, palabra por palabra, de una reunión calientita del 6 de diciembre de 2018. Y el protagonista de hoy, bueno, el protagonista es un decreto, el número 380-018. Este decreto pone las reglas, digamos, a un artículo muy, muy sensible de la Ley Integral contra el Lavado de Activos, el artículo noveno. Justo. El que prohíbe a ciertos funcionarios públicos, altos cargos sobre todo, tener vínculos con sociedades en, bueno, en los llamados paraísos fiscales. Nuestra misión aquí, intentar desentrañar por qué este decreto en particular pues cayó como una bomba entre algunos legisladores y qué argumentos saltaron. Venga, vamos a ello. Pues sí, porque la primera reacción fue de sorpresa. Y no de la buena, ¿eh? ¡Exacto! La diputada Graciela Bianchi Poli habló literalmente de su desgraciada sorpresa. Para ella, vamos, sentía que esto chocaba frontalmente con todo el esfuerzo que se había hecho para endurecer la ley antilavado. Y criticó la falta de explicación, ¿no? Que la decisión del presidente llegara así, sin más. Eso es, sin fundamentación. Y ojo, que no era solo ella. Mencionó que incluso el presidente de la JUTEP, que es como el organismo anticorrupción de allí, pues compartió públicamente esa misma extrañeza. Claro, y aquí es donde la cosa, se pone interesante. Porque el quid de la cuestión, yo creo, está en cómo se reglamentó justo ese artículo. El cómo. Sí, porque el artículo noveno, que como decía Bianchi Poli, es el más sensible, el que toca a políticos, a cargos de confianza, pues tuvo su propio decreto reglamentario, el 380. Aparte. Ah, o sea, un decreto solo para ese artículo. ¿Y el resto de la ley? El resto de la ley antilavado se reglamentó con otro decreto, el 379. Y claro, esta separación, pues, encendió las alarmas, empezaron las especulaciones, a ver si lo que se busca es evitar el control. O debilitarlo. Claro, y eso nos lleva al meollo del debate. ¿Quién controla esto? ¿Quién vigila que se cumpla? Exacto, porque el decreto sorpresa, el 380, le da esa tarea a la Oficina Nacional del Servicio Civil, la ONSC, que para entendernos es algo así como, bueno, la Oficina de Función Pública, ¿no? La que lleva los recursos humanos del Estado. Y Bianchi Poli cuestionó esto de plano. Dijo, a ver, ¿qué pinta la ONSC controlando esto? Lo vio como una mala señal. Su argumento, la ONSC gestiona funcionarios, ¿vale? Pero no persigue la corrupción. No es un negociado. Bueno, pero aquí hubo defensa, ¿eh? Salió el diputado Alfredo Asti a defender la decisión. ¿Y qué argumentó? Pues argumentó algo, la verdad, bastante práctico. Dijo que la ONSC era la única que tenía la foto completa, la nómina detallada y fiable de todos los funcionarios que estaban afectados por esa prohibición, que la lista era taxativa, o sea, aplicaba unos cargos muy concretos. Vale, que tenían los nombres. Eso es. E incluso dio un ejemplo. Dijo que en un caso anterior, la JUTEP, la Agencia Anticorrupción, pues había demostrado no tener la información completa sobre directivos de algunas empresas públicas. Así que para Asti, si la pregunta es ¿quiénes están obligados? Pues la ONSC era la fuente correcta, la única fiable. Ya, entiendo el punto. Una lógica muy administrativa, ¿no? Pero claro, eso no convenció a todos. No, para nada. El diputado Omar Lafluf se puso del lado de Bianchi Poli. ¿Y qué dijo él? Su pregunta fue directa. Vale, que la ONSC sepa quiénes son. Perfecto, pero ¿por qué tienen ellos que controlar? Claro. ¿No bastaría con que le pasaran esa lista a la JUTEP, que se supone que es la experta en ética, en transparencia? Y que la JUTEP hiciera su trabajo de control. Exacto. Para la Fluff, darle el control a la ONSC, pues eso, ponía un manto de duda sobre todo el asunto. Tiene sentido la objeción, sí. Y este, además, justificó la separación de los decretos. Dijo que el artículo 9, en realidad, no iba estrictamente de lavado de activos. Ah, ¿no? Según él, no. Argumentaba que tener una sociedad offshore, bueno, no implica automáticamente lavar dinero. Para él, este artículo era más bien una herramienta de control ético sobre la actuación de los políticos. Y recordó que este artículo, de hecho, se había añadido más tarde a la ley, en el Senado, que no venía del trabajo técnico original de la Secretaría Antilavado. Pero esa visión chocó frontalmente con la de Bianchi Poli. Claro. ¿Verdad? Porque según el acta, ella saltó. Sí. Su respuesta fue contundente. Algo así como, Pero, ¿de dónde sale que no es lavado de activos? Vamos, tener cuentas en paraísos fiscales es un instrumento excepcional para lavar activos. Ahí se ve el choque total. Clarísimo. Y otro punto que Bianchi Poli machacó bastante fue la falta de explicaciones. La necesidad de motivar las decisiones. Sí, insistió mucho en eso. La administración, así sea el presidente de la República, tiene que fundamentar sus resoluciones. Lo dijo así. Quería saber el porqué. ¿Por qué esa separación? ¿Por qué la ONC? Una exigencia de transparencia básica, vamos. Y esa exigencia, yo creo, conecta con algo más profundo que flotaba en esa comisión, ¿no? Una preocupación por la confianza pública, por las señales que se mandan, por las posibles vulnerabilidades del Estado uruguayo frente a la corrupción, aunque se hubiera avanzado mucho. Es que esa tensión siempre está ahí, ¿verdad? Entre la justificación técnica o administrativa... Exacto. La eficiencia. Lo ponemos aquí porque aquí están los datos. Y la señal política o simbólica. Esto debería controlarlo el organismo anticorrupción por excelencia. Justo. Y la elección que se toma, pues, dice mucho de qué se está priorizando en ese momento. ¿Y cómo terminó la cosa en esa reunión? ¿Hubo alguna decisión? Pues sí, la comisión acordó, digamos, cortar por lo sano de momento. Decidieron pedir explicaciones oficiales. ¿Por escrito? ¿A quién? A tres bandas. A Presidencia de la República, lógicamente, a la JUTEP, el Organismo Anticorrupción, y a la Secretaría Nacional Antilavado. Les pidieron información y, muy importante, su opinión sobre el polémico decreto 380. Querían escuchar a todos. Vale, o sea, poner las cartas sobre la mesa. Entendido. Entonces, si resumimos un poco, tenemos una ley que buscaba más transparencia, concretamente sobre políticos y sus posibles lazos con paraísos fiscales. Pero justo el reglamento para aplicar esa parte tan sensible genera dudas. Dudas sobre si el mecanismo de control elegido, la ONC, es el más idóneo, o si al final debilita la intención original de la ley. Exactamente. Ahí está la tensión. Por un lado, la justificación práctica. La ONC tiene los nombres, los datos. Por otro, la percepción. ¿Es esto una señal de menor rigor? ¿De menor compromiso en la lucha contra posibles conflictos de interés o corrupción? Comparado con si la JUTEP hubiera mantenido el control central en un tema tan... tan delicado. Queda una pregunta flotando, ¿no? Algo para pensar. Cuando las propias reglas que se crean para aumentar la transparencia acaban generando dudas sobre su efectividad o sobre las motivaciones que hay detrás. Uf, ¿qué mensaje se está enviando realmente sobre el compromiso con esa transparencia? Es una reflexión potente, ¿sí? ¿Qué señal se manda? Ahí queda eso.